Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Ciudad Plástica. Una vez más les damos la bienvenida a su programa La Historia y sus Mitos. En esta ocasión tenemos la visita del doctor Manuel Jesús González Manríquez, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estudia temas relacionados con el cine. Y en esta ocasión nos va a platicar sobre los saberes mal infundados o los que sí conocemos acerca de la Nueva España. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alondra, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Doctor, atendiendo a tu visita y aprovechando el que estés aquí, nos gustaría que nos compartieras con la gente que nos está escuchando un poco o un mucho de lo que se cree sobre la Nueva España. Una cosa que se cree, que dicen, ¿no?, que se celebra, que aún hoy sucede, es este rol de explotador o este rol de imposición siempre por parte de los hispanos durante la colonia. A partir de ahí, ¿qué nos puedes decir? Uf, ha entrado fuerte en el tema. Bien, vamos a ver. O sea, la idea que se tiene ahora mismo de la colonia es una idea que se va desarrollando a partir del siglo, finales del siglo XVIII, y fundamentalmente en el siglo XIX se va incrementando. Parte de una propuesta historiográfica que lleva ya muchos años. Hoy, por ejemplo, le han dado el premio Príncipe de Asturias a Josef Pérez, que es un hispanista francés, y uno de sus trabajos se basan en la España del siglo XVI, XVII, XVIII y la leyenda negra, que es quizá la clave de todo esto, ¿no? La leyenda negra se empieza a acuñar el término. Bueno, lo que ocurre es que, pues como todos saben, el Imperio Español fue durante 300 años muy poderoso, no el más poderoso quizá del orbe, y obviamente el Imperio, bueno, el Inglaterra, Gran Bretaña, Holanda, etcétera, pues había muchos intereses, ¿no? Como luego sucedió tras la independencia, pues todos los países, aparte, primero para ser independizados, son ayudados, ¿no?, por Estados Unidos o Inglaterra, pues luego hay un intento de ocupación, ¿no? O sea, se ambicionaban las colonias, ¿no?, los virreinatos, que era el caso de España. Entonces se va fraguando, sobre todo a partir del texto de Bartolomé de las Casas sobre la destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas hace un texto denunciando abusos y que hacían encomenderos, que hacían conquistadores, etcétera. Pero su fin último era hacer una denuncia ante el rey de lo que estaba pasando, ¿no?, de los abusos que estaban sucediendo. Para eso, evidentemente, como dice Eliot, el historiador británico, pues tiene que sorprender a un rey del siglo XVI, bélico y pues, como una persona del siglo XVI, ¿no?, con un concepto que no es el de ahora, de la vida y nada de eso. Por lo tanto, exacerba muchísimas cosas, ¿no? La exagera mucho para poder impresionar a un rey conquistador, ¿no? y con un doble imperio, ¿no? Como el de Carlos V de Alemania y primero de España, ¿no? Eso se aprovecha posteriormente, fundamentalmente en Holanda, que acababan de... Era también, bueno, por parte de la herencia de Carlos V, estaba en posesiones españolas, y eso se va... conforme se van haciendo impresiones de ese libro, se va exagerando cada vez más, ¿no? Y en el caso de Holanda, pues hay un autor, que es Teodoro de Bry, un grabador, que nunca estuvo en América, pero es el que ilustra el libro de las casas, ¿no? Que son todas las ilustraciones que todos conocemos de las barbaries con los indígenas. El problema que es, pues, él no había estado nunca, ¿no? Lo que hace en América, lo que hace es, pues, basarse en ciertos relatos. Claro, de las casas es contestado por Gomara o por Bernal Díaz del Castillo y tal, ¿no? Diciendo, evidentemente, ¿no? Como en toda sociedad, había abuso, estamos hablando de una sociedad estamental, estamos hablando de una sociedad, pues, del siglo XVI, XVI, XVII, pero sí están exagerados, ¿no? Eso provoca que lo que en aquel momento eran los enemigos del imperio español, pues utilicen ese recurso de las casas para denigrar un poco y hacer ostensible, ¿no?, el que lo hispano, que al final abarca todo, ¿no?, porque al final salpica a todos los países latinoamericanos también, pues era específicamente cruel, específicamente salvaje, sin conocimiento, sin ilustración, ¿no? Y luego va a llegar sobre todo, o sea, eso se va a hipertrofiar con la ilustración, ¿no? Con la ilustración, en el caso de la ilustración, lo que ocurre, por ejemplo, Dussel, el antropólogo argentino que afincado en México, lo que habla respecto a eso es que con la ilustración, como el imperio español ya había caído, los franceses que hacen la enciclopedia no ponen absolutamente nada de lo que, o sea, de hecho dicen que lo hispano no ha representado absolutamente nada, ¿no? Eso es contestado luego, por ejemplo, en México se hacen 7 volúmenes de enciclopedia para decir no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se ha hecho nada en el mundo hispano, ¿no? Pero bueno, si he aprovechado de alguna manera, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, final del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, y esta idea ilustrada, he aprovechado para apoyarse para la independencia, ¿no?, de los países latinoamericanos. Bueno, o hispanoamericanos, latinoamericanos también es un término francés, ¿no?, que se utiliza para agrupar, para cambiar, quitar lo hispano, ¿no?, y también agrupar Brasil y eso. El proceso que se vive en lo que sería Latinoamérica actualmente, la situación es que, bueno, se inicia con Clavijero, con algunas críticas que se van aumentando. Luego llega Teresa de Mier, el fraile, después se apoya en eso Bustamante, y Bustamante ya en ese final del siglo XVIII, principio del XIX, participa en la independencia, y empiezan a hacer textos, no solo textos, sino traducciones o adaptaciones de textos que no se habían publicado previamente. Y lo que hace es ir, por ejemplo, con las adaptaciones o las publicaciones de crónicas, lo que hace él es, de alguna manera, quitar lo que no le interesaba y incrementar lo que le interesaba, ¿no? Y se crea una postura, se adopta la postura que había tenido el Imperio Británico, Francia o Holanda con respecto a España, se adopta en América Latina, ¿no? En el caso específico de México, ¿no? Que es el... por la observación de lo indigenista, ¿no? O sea, parece como si fuera incompatible, ¿no?, lo indigenista y lo hispano. Y entonces se hace una especie de pugna que realmente, pues, no existía anteriormente, una pugna política que llega hasta nuestros días, ¿no? Doctor, ¿nos podrías ejemplificar cuáles son algunos de estos aspectos que se reelaboraron o inventaron durante el discurso de la leyenda negra? Pues mira, sí. por ejemplo, España tiene fama de esclavista. Pues fue el país menos esclavista de todos, ¿no? O sea, esclavista, o sea, mercado de esclavos tenía Inglaterra, Portugal y Holanda, fundamentalmente. En cambio, cuando, por ejemplo, vemos ahora en Hollywood la película Amistad, se refleja prácticamente como los españoles los únicos que traficaban con esclavos o que tenían esclavos. Realmente, por ejemplo, en el caso de la Nueva España o de América Latina, pero bueno, fue a consecuencia de la Nueva España y de Bartolomé de las Casas, que ese era su fundamento, pues se prohíbe, muy pronto se prohíbe la esclavitud de los indios a consecuencia de la controversia de Valladolid, que fue un debate en la universidad sobre si los indígenas tenían o no alma o si eran considerados personas o no, ¿no? Eso lleva lugar a que se prohíba la esclavitud de los indígenas, puesto que se consideraban personas. Estamos hablando de un debate en el siglo XVI. y hace que, bueno, que al tener con esa visión religiosa de la evangelización la encomienda de indios, pues tampoco, o sea, hablando marxistamente, no tenían interés tampoco, mucha necesidad de esclavos, ¿no? Entonces no hubo tal cantidad de, sí hubo esclavos, el caso de México, pues había esclavos, era una sociedad que en todo el mundo la esclavitud lleva toda la vida, aquí en el mundo prehispánico también había esclavos, en todos lados había esclavos, en todas las sociedades, y era legal, ¿no? De hecho, era una cuestión legal, que luego pues hay una abolición y tal, pero no era inmoral, pero legal. Uno de los fallos que se tiene siempre es intentar evaluar el pasado con la cabeza del presente. Eso es un disparate, entonces no podemos, o sea, yo por ejemplo a mis alumnos, para que vean eso con más claridad, les digo que pues que si tienen algún problema con su generacional, con sus padres, ¿no? De salir o no salir, o si llegas tarde o no llegas tarde, ¿no? Ah, pues sí, que todos te dicen, sí, he tenido enfrentamientos, ¿no? Eso es lo más normal. Bueno, pues está en la misma generación y en la misma familia, ¿no? O sea, cámbiate de espacio y cámbiate de tiempo. Por supuesto, el concepto de vida, el concepto de cómo se desarrollaba una sociedad estamental, como es la que se vivió, en la que existía en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pues no se entiende. Pero sí, el problema no era ni racial ni nada de eso, es que nacía en un estamento o en otro. Y eso te suponía mantenerte ahí o crecer o no crecer. Cambiar de estamento, se podía cambiar de estamento, por supuesto. Hay casos, por ejemplo, con el caso de la esclavitud, por ejemplo, hay casos de Cordero, el pintor, era mulato. Él tenía esclavos y su primo eran esclavos. O sea, su misma familia, ¿no? Sí, o sea, era una cosa, pues podríamos compararlo ahora como el que cae en desgracia de... De hecho, una de las posibilidades de ser esclavo no era el comercio, sino que cayera en ruina y entonces te entregas tú como esclavo a otra persona, ¿no? Para pagar tu deuda. Entonces, pero claro, la otra persona te alimenta, te da. Adquieres unos derechos. Bueno, la obligación del propietario, si se podía llamar así. O sea, el caso español con la esclavitud también es relativamente más suave que el norteamericano, ¿no? Era más fácil ser liberto. Posteriormente podías tener acceso a más cosas que siendo liberto, casarte con alguien de otra casta, un español, una española incluso, no había tal bronca. Y luego puedes desarrollar, o sea, por ejemplo, hay un caso de una esclava, una mama esclava, de que era, digamos, la nana de mucha gente de alta alcurnia en la Nueva España del siglo XVII, y cuando esta mujer muere, le hacen un entierro prácticamente real, ¿no? O virreinal, porque era una persona importante. O sea, no es lo mismo, digamos, por ejemplo, un esclavo que estuviera trabajando en educación, que había esclavos que se traían por trabajaban para la educación, tenía mejor vida que un campesino libre. Pero hasta un campesino libre. Ajá, sí, no, un campesino libre estaba pues a la piedad de que lloviera o no lloviera o tal, ¿no? Alguien que estuviera, a lo mejor fuese esclavo de educación, o había esclavos que se dedicaban a transcribir música, o sea, el mundo de la esclavitud era muy amplio, ¿no? No sé yo hasta qué punto, claro, esto se ha cinematografiado mucho, ¿no? Entonces nuestra idea de la esclavitud es muy cinematográfica. Y el cine evidentemente miente la historia, ¿no? Porque tiene que hacer cosas emocionantes, no... Teatrales. Muy teatrales, ¿no? Sería muy aburrido, ¿no? Pues representar... pues una esclavitud sin latigazos ni nada de eso. Vamos a ver, obviamente había abusos. Como ahora, ¿no? O sea, es que... O sea, el humano es de esa manera. Funciona así. No el español y el indígena. Vamos, en sí es algo de... Eso es algo humano, de la especie, ¿no? Sí. Por cuestiones, por ejemplo, el caso de que fuese más suave, quizás los modelos hispanos, es más por las cuestiones religiosas, ¿no? De esa visión católica, ¿no? De evangelizadora y tal y cual. Pero claro, evidentemente abuso, maltrato y todo eso. Bueno, la esclavitud existe hoy. No hay... Doctor, ya que tocaste el tema precisamente de la evangelización... me gustaría que compartieras un poco de cómo se dio este proceso en la Nueva España. Bueno. Es importante, porque me acuerdo que una vez que diste una conferencia sobre esto, hablaste en qué lengua se daba, porque hay muchas falsas creencias sobre la evangelización y la forma en la que se procedía en la Nueva España. Entonces sería como que importante escuchar estos aspectos. Eso es parte de la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra lo que hace es representar a los españoles y luego lo que ocurre es que también a todo el mundo hispano como específicamente crueles, torpes, brutos, fanáticos religiosos, tal, ¿no? Pues mira, la evangelización lo que ocurre es que una vez producido el encuentro hay un debate en la Universidad de Salamanca fundamentalmente sobre... ese espacio y esas nuevas culturas, que si leéis las crónicas veis que lo que es más admiración que otra cosa, se empata mucho por ejemplo el tema del sacrificio sí era visto como muy brutal, ¿no? Porque en el mundo católico el último sacrificio se supone que es Jesucristo, ¿no? Que se sacrifica por todos nosotros y tal, de forma voluntaria, ¿eh? De forma voluntaria. Pero vamos, el pueblo hebreo los hacía. Todas las culturas han hecho sacrificios. El cristianismo está cargadísimo de herencia judía. Es de herencia judía, ¿no? De hecho, Jesucristo sería judío en caso de. No era cristiano, era judío. Pero sí hay. O sea, cuando ven las crónicas y tal, es que es una cuestión estatal, estamental. O sea, no es lo mismo encontrarte para un español de la época o para un indígena de la época, depende de dónde estás, en qué estatus estás, en qué sitio estás situado en la escala social. Pobres, pues si estabas pobre daba igual que fuera blanco, negro, amarillo o azul. Si eras campesino daba igual también, ¿no? Si estabas en la clase alta, pues daba igual que fuese indígena o no fuese indígena, ¿no? De ahí la limpieza de sangre, ¿no? Que también se busca en el mundo indígena. Para la equivalencia de títulos nobiliarios. Eso es importante, doctor. Qué bueno que lo mencionas, porque precisamente lo que se llega a creer dentro de esta leyenda negra, dentro de este falso conocimiento que tenemos sobre la colonia, es que los indígenas tenían cero derechos. Una cosa que la gente, el común denominador de personas que creen, es que ellos tienen la idea, llegan los españoles y los indígenas pierden absolutamente sus derechos cuando hay caciques que se respeta su estamento. Su figura de poder, se creen cosas que realmente se perdieron tras la independencia, ¿no? O sea, exacto, sí. Pero lo que digo, es que la situación del indígena es peor después de la independencia que durante la colonia. Entonces, qué bueno que tocas el punto para que precisamente nos pudieras decir al respecto. A mí no me gusta hacer juicios de valor sobre qué mejor o peor, ¿no? No lo sé. Cada cual tendría su vida y todo es muy particular, ¿no? Pero, o sea, lo que ocurre... Con la llegada, con la conquista, lo que ocurre después del proceso bélico, indudable de una conquista, pues al final lo que empiezan a hacerse son tratos. Y lo que se hacen finalmente son las repúblicas de indios, que va a desaparecer ya con la independencia prácticamente, ¿no? Entonces, si tú eras de... Por eso se produce también el mestizaje, ¿no? Si eras de clase alta indígena, eras de clase alta. eso hace que, por ejemplo, en Perú se da más que aquí, ¿no? La búsqueda de la pureza de sangre para equiparar los títulos con la nobleza española, ¿no? Pero si eras de clase alta, eras de clase alta. No, si, y si estaba en... si era un artesano, era un artesano, fuera español o fuera indígena, lo que sea. Y realmente lo que se produce es una especie como de adaptación. Por ejemplo, los tributos que se cobran, tanto aquí como con Pizarro y tal, son los mismos que cobraban los antiguos tlatoanis, ¿no? O sea, uh-huh. Se hace una equivalencia. De hecho, se rehúsa el sistema ya que tenían ya los tlatoanis, el sistema de cobro de tributo, ¿no? Exactamente, se hace es lo mismo, menos los sacrificios, ¿no? No estaba permitido, se prohíben, ¿no? A lo mejor clandestinamente. Se hacían clandestinamente, y de ahí vienen algunas cosas, ¿no? Sobre algunos casos de idolatría, etcétera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en un momento tanto la población indígena como la población española son fanáticos religiosos. Y ambos. Ambos son fanáticos religiosos, tienen su concepto de mundo, está alrededor de una religión. Unos consideraban que era apropiado hacer sacrificio o algo, y los otros consideraban que era apropiado ejercer la justicia, ¿no? O evangelizar, que tienen la razón teológica, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estaban convencidos, o sea, eran fanáticos religiosos. Ambos. Sí. Pero no solo eso, sino los luteranos, los anglicanos, todos. O sea, la quema de brujas con los luteranos es impresionante, ¿no? O sea, no es el momento, no es el momento histórico, no es ni uno ni otro. Entonces lo que ocurre tras la conquista, bueno, y durante, es que también es un falso mito lo de la conquista, ¿no? La conquista de los españoles. León Portilla dice muy sabiamente, y creo que pues tiene parte de razón, ¿no? Que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, ¿no? Realmente. Mucha razón. Porque el número de españoles que van a la conquista es ridículo comparado con la cantidad de aliados, ¿no? Como también es mítico el uso de la... Lo que sí era diferente eran las técnicas de la estrategia de guerra. Y los objetivos. Y los objetivos de guerra. O sea, la guerra en Mesoamérica es para obtener cautivos, no para matar ahí. Eso es como que muy importante, ¿no? Se buscan cosas distintas y al momento del enfrentamiento, sí. Los bandos están buscando algo diferente. Pero eso, de todas formas, o sea, los indígenas enseguida se dan cuenta de qué palo va la cosa, ¿no? Y, o sea, enseguida ya saben que tienen que ir a matar, ¿no? Estas cosas de la honorabilidad. Hay una anécdota que es muy interesante para ver cómo eran dos mundos que no se entendían. Lo del entendimiento y el sacrificar a la Malinche como la mujer mala, tal, tal, tal, que eso se repite en casi toda Latinoamérica, que siempre hay una mujer traidora, mala, que por las traducciones y tal vende a la patria, ¿no? Una patria que no existía, ¿no? México no existía en el momento. Es importante que lo digas así porque muchas veces lo que se cree, es más, hasta para responsabilizar a los indígenas de la conquista, sí. Me parece a mí que de una forma injusta se ve a los indígenas como si fueran un México que no existía, ¿no? O sea, como si todos fueran lo mismo. No solo eso, o sea, no se ve ni las diferencias, ni la problemática social que había en el las México disputas entre ellos. Las disputas, los grandes, que son muy, muy aprovechados por Cortés, por Pizarro, ¿no? Es lo que realmente aprovechan. O sea, una visión de ya del príncipe de Maquiavelo, de política y aprovecharte de las circunstancias. Pero por eso digo también que el modelo de lucha cambia muy pronto. O sea, los aliados tlaxcaltecas o tal, enseguida aprenden el modelo de lucha europeo, ¿no? Que es matar en batalla. El caso, por ejemplo, que comentaba de Cortés y de Cuauhtémoc. Ahí hay un doble entendimiento, un doble malentendido. O sea, cuando Cuauhtémoc se hace fuerte en el sitio de Tenochtitlán, para los españoles estaba haciendo un disparate, porque era un disparate hacerte fuerte en un sitio. O sea, tú lo que tenías que hacer como noble es entregarte, porque estabas sacrificando a tus ciudadanos, a la, ¿no?, población. A, sí, la población. Entonces era, o sea, la conquista de la mal llamada reconquista de España, ¿no? Y digo mal llamada porque tendrían que haber sido los mismos los que hacen la reconquista y habían pasado 800 años. Mucho después, ¿no? Cuando, el momento que tenías un sitio, tú, o sea, la honorabilidad de Occidente era: ríndete tú, jefe, porque una vez que te rindas tú, pues sí, puede que te apresen, lo que sea, pero estás salvando a tu población. Lo que no entendían era por qué resistía tanto si estaban muriendo dentro, ¿no? Eso era. ¿Y en qué estados? 70 y tantos días de sitio, sí, comiendo salitre. De todas formas, es muy poco, ¿no? La concepción, por ejemplo, Granada, la conquista de Granada es un año de sitio. Lo que pasa es que tenían... ¿Pero comían salitre? No, tenían vega, o sea, había como una especie de nivelación, ¿no? Entonces, cuando se captura a Cuauhtémoc, ¿no?, que estaba huyendo y tal, hay un cuadro muy famoso que le está... Cuauhtémoc le señala el puñal a Cortés, ¿no?, y le dice... O sea, cuentan los libros de la SEP, ¿no? Cuentan que dijo, mátame aquí mismo, ¿no?, por deshonor, ¿no?, porque he perdido. Y Cortés le dice, no, o sea, tú eres un prisionero de guerra, yo te tengo que respetar, sería como un comandante en jefe, ¿no? Cuando captura a un comandante no lo pueden matar, ¿no? Sería un deshonor. Lo que realmente está diciendo Cuauhtémoc es: llévame a la piedra de sacrificio y me sacrifica. Claro, porque es lo que se esperaba. Porque es lo que se esperaba. Pero un gobernante tendrá que ser así. Pero no era el concepto europeo de lo que estaba ocurriendo. Entonces, sí hay muchas cuestiones que no se entendían, ¿no? El caso que me comentaba de la evangelización, pues el concepto europeo de lo que era Dios y todo eso, tenemos que tener muy en cuenta lo que supuso la peste, ¿no? O sea, la ola de peste en Europa, de muchísimos muertos, ¿no? En el caso de Inglaterra se calcula que un 90%, ¿no? Parece ser que ese también, o sea, que no fue la gripe o la viruela, sino la peste la que entró también en América e hizo una matanza impresionante. Eso cambia mucho la visión europea de la... Por ejemplo, los médicos quedan muy mal parados y la gente se refugia en pensamientos ancestrales premedievales o preconquista romana, porque ven que los médicos no solucionan el tema de la peste, la gente muere a diario. Y cada vez más. Entonces, es un pensamiento... ¿dónde se refugia cuando tiene un estado de desesperación tal? En la religión, ¿no? Y que todo viene a consecuencia de la religión. Entonces ellos pensaban que lo ideal... De hecho, uno de los fines era estar preparados para el fin del mundo. Cuando llegan a América se encuentran con que hay una población que no está evangelizada. Te dice, claro, el fin del mundo, que es nuestro fin último, y todos iremos al cielo o lo que fuese. Llegar al juicio final y tal, no se ha producido porque ahí no sabíamos que había una población que no sabía la palabra de Cristo, ¿no? Por lo tanto, hay que evangelizar. Entonces, el modelo de evangelización se ha pensado siempre, ¿no?, que era la imposición del español, del idioma, de no sé qué. Nada más lejos de la realidad. O sea, lo más normal es que cuatro frailes contra 200.000 indios aprendieran el náhuatl. ¿Entonces se evangelizaba en...? Se evangelizaba en el idioma original. Sí, era más fácil que... De todas formas, el uso de los especialistas en lengua... o sea, el idioma que se utilizaba administrativamente era el español, pero en la mayoría de los casos tenía que haber una copia en el idioma original de lo que estaba ocurriendo en otomí o lo que fuese. Y en la vida diaria lo que prácticamente se llevaba era un bilingüismo. O sea, a final del siglo XVIII para el XIX sigue habiendo un montonazo de lenguas que siguen siendo utilizadas en la Nueva España, aparte del español, ¿eh? De ahí mismo que, por ejemplo, lo vemos en la producción de códices. De ahí que los códices vengan, por ejemplo, los del Valle de México vienen en náhuatl. Exactamente. Bueno, y del latín, ¿no? De hecho, viene en náhuatl. Es que el latín era el idioma científico en el momento. Y es con el que se escribía, en náhuatl y latín. Y doctor, nos vamos a un corte y volvemos. Muy bien. Por eso estaba volteando para allá. No es que no te quiera poner atención, pero estoy atención que me hace... Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. La hacemos todos. Nodo Urbano. Nodo Urbano. Arquitectura. Espacio público. Ciudad. Nodo Urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo Urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Nodo Urbano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, yo soy Alina Peniche y te espero todos los jueves de 19 a 20 horas a escuchar el programa Sinapsis Radio. ¿Quieres conocer acerca de las percepciones y las creatividades que tenemos en la cabeza para formar nuestras creencias, nuestras ideas? Ven, acompáñame. Vamos a dar un paseo por todas estas nuevas formas de desarrollo humano en donde vas a conocerte y vas a conocer a muchas personas que se dedican a descubrir y a descubrirse. Sinapsis Radio, aquí en Radio Ciudad Plástica, te espero los jueves de 19 a 20 horas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No se despeguen del programa La Historia y sus mitos. Alondra Ángeles continúa al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues estamos de regreso, doctor, después de este pequeño descanso. Y estaba muy interesante lo que nos estabas diciendo. ¿Podrías, por favor, continuar retomando? Sí, bueno, el tema del trato al indígena, o sea, con esto no se justifica ninguno de los abusos o disparates que se cometían, ¿no? Pero ya tenemos que tener en cuenta, evidentemente, la época en la que estamos viviendo. Pero además también habría que tomar en cuenta eso, no nada más lo hacían los españoles en España, se hacían todo el mundo, se vivía así. Sí, es que el mundo es violento, ¿no? El hombre es violento. Es violento hoy, quizás estamos en el momento menos violento de la historia de la humanidad. Había una investigación en Harvard, ¿no?, acerca de ese tema, y sí estamos en el momento menos violento, y ya nos parece violento. No es es que es violento, pero el hombre es así. ¿Y los 21 cárteles del país? Bueno, tal vez otros países, no el nuestro. Sí, bueno, ahí por ejemplo... Bueno, no el tuyo. Bueno, de todos lados y de todo, ¿no? Claro, el tema de los cárteles y la droga y eso, pues sí, aumenta las posibilidades, ¿no? El negocio, la economía, tal. Pero sí, de todas formas, aún así estamos en los momentos menos violentos de la historia de la humanidad. No se tenía, a mí de pequeño, y no soy tan grande, en la escuela te pegaban y era normal, ¿no? De hecho te llegaban tus padres y te decían como si fuese su hijo, ¿no? Fíjate que, digo, todavía... Y ahora es un disparate, ¿no? Todavía esto parece que no tiene mucho, pero al menos en Pachuca, una compañera mía de la primaria, o sea, que tiene que salir de la primaria 24 años, no tiene 50, y tiene que estuve hace 30, todavía una compañera mía, yo era de la, creo que era del B, no me acuerdo, pero todavía ella dice, íbamos a una escuela de monjas, no sé por qué mi madre me puso ahí, pero bueno, íbamos a una escuela de monjas. Es una opción, ¿no? Una opción, y me tenía de nana a una gitana, ¿cómo crees? Bueno, vuelvo a ver el punto de mi compañera, es que ella por ser zurda, o sea, le da algo tan... Bueno, ella nos narra que las nuncas le clavaban, y estoy hablando de hace 20 y algo de años, o sea, le clavaban agujas, porque no, es hermana del diablo, y estoy hablando de Pachuca hace 28 años, sí. O sea, no es tan viejo todavía. En Inglaterra se prohibieron pegarle a los niños en los años 80. Yo te voy a decir, por ejemplo, que de las personas que nos hacen favor de trabajar ahí en el restaurante de mi mamá y de mi hermano, ellas te dicen, si no te sacas a mi hija, págale. Ya sí. Te quedas como que, ¿por qué no? Págale, sí, o sea, el castigo físico es algo que hasta ahora es cuando empezamos a tener conciencia de que no es lo más apropiado, ¿no? Pero toda la historia de la humanidad, el castigo físico ha sido lo futuro. Los mismos mexicas, están los códices sí. Retratado. ¿Cómo se castigaba? ¿A las niñas o a los niños? Y de acuerdo a qué falta. Sí. No, y bueno, huesos de pescado que te espinaran o algo así, ¿no? Es sí, una tuna. O asfixiarte con el fuego del chile, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Es peor que una chancla. Bastante peor, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, el caso que nos ocupa es ese, ¿no? De una sociedad, ya te digo, muy violenta. El trato a los indios, ya digo, es cuestión de que fuera de una clase o de otra. Pero los indios sí tenían derechos. O sea, de hecho se van reformando las leyes conforme no van funcionando la encomienda y, o sea, se va modificando para evitar los abusos. Pero bueno, abusos evidentemente había, como hay ahora en las fábricas o hay en las tiendas o en donde sea, ¿no? Y como, volvemos a lo mismo, como también lo hubo en otros espacios, no solamente en la Nueva España, ¿no? De ahí los movimientos. Por supuesto. De hecho, hay una cuestión acuñada que se llama la Pax Hispana, que es que ciertamente durante los 300 años de colonia casi no hubo enfrentamientos ni grandes levantamientos, que sí lo hubo, ¿no? Pero muy pocos. Son 300 años en los que, bueno... De hecho, hay una cuestión que he estado investigando últimamente a consecuencia de un artículo que estoy escribiendo para la Universidad de Barcelona, que es el tema de la Inquisición, ¿no? A consecuencia de una película que representa la Inquisición atacando a los indios y tal. La verdad es que eso sí que es un supermito, ¿no? Porque en principio la Inquisición entra aquí muy tarde y con muy pocos recursos. Y tampoco con la ayuda virreinal ni nada. Bueno, ahí estaban, pero no tampoco era tanta colaboración, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, el judío converso, para hacerse ver que era más cristiano que los cristianos, pues enseguida denunciaba... En defensa, ¿no?, del catolicismo. Claro, pero aquí no se produjo eso. Vinieron muy pocos inquisidores. Había tres inquisiciones en el imperio, que era una en España, otra en Lima. Bueno, aquí había... Sí, al final se pone una Cartagena de Indias, México, Lima, ¿no? Y en Madrid. En España sí fue bastante duro, ¿no? Por la cantidad de judíos que había. Los reyes católicos lo que hacen es quitarle poder a la iglesia y hacer una inquisición propia. Y lo que se perseguía era los judíos conversos. O sea, no se perseguía a los judíos, por ejemplo. O sea, eso es un mito. Porque no son herejes, no los podía perseguir. O sea, los judíos, si tú eres judío, eres judío. Puede que no te quiera, pero no eres... Te podían exiliar, pero no te iba a perseguir la Inquisición. La Inquisición te perseguía si tú te habías convertido al cristianismo y estabas practicando el judaísmo a escondida o el islamismo, ¿no? O el caso de la idolatría aquí. O sea, ¿qué es perdón, doctor, pero es aquí un poco donde entra la confusión, ¿no? A veces se cree que se perseguía a los indígenas cuando la categoría, el santo oficio, pues persigue herejes. Y los indígenas son considerados idólatras, lo cual hace una diferencia. O sea, la idolatría se podía perseguir, pero se dan muy pocos casos. Lo que se perseguía, vamos, el status quo del Imperio Español, estamos hablando de una sociedad casi teológica, ¿no? Teocrática, perdón. No al nivel del mexica, quizá, que sí está totalmente arraigado lo político y lo religioso, pero sí también es un nivel muy alto, donde la iglesia es todo. La iglesia lleva educación, hospitales, hospicios, evangelización, lo llevaba todo. Educación, todo. Entonces, al indígena no se le... O sea, hay algunos casos, al principio, de idolatría, ¿no? Pero más que idolatría, lo que sí se persigue es cuando se hacían sacrificios humanos a escondidas. Entonces eso sí empieza la Inquisición a meter mano. Pero muy pronto, en la controversia de Valladolid, se empieza a desarrollar la idea de que si son neófitos, o sea, si no conocen la palabra de Dios, no se les puede juzgar por el delito. No se les puede juzgar. Por lo tanto, al indígena no tenía, no estaba bajo la jurisdicción de la Inquisición. En la Nueva España, por ejemplo, el caso, o sea, si digo la cifra de ejecutados, dime una cifra que te parezca oportuna de ejecutados los 300 españoles en la Inquisición. ¿Una cifra? Una cifra de la Nueva España de ejecutados. 3.000. 43. Son se ejecuta 43 personas. En el siglo XVI, sobre todo, eran portugueses, judíos que huían, conversos, y que huían. Luego se ejecutan piratas, por ejemplo, que estaban constantemente atacando a las costas. De eso no se ve porque, digamos, que la colonia como que está apartada de la historia de México, ¿no? Como si se fuera otra cosa. Pero sí, había algunos piratas, sobre todo ingleses y tal, sí, que atacaban las costas, y entonces esos sí eran ejecutados por la Inquisición por el motivo de la de ser hereje. Porque además eran piratas, ¿eran de qué parte? Ingleses o holandeses. La lucha, ¿no? Era la lucha entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no? Son 43 los ejecutados. Por ejemplo, es muy típico ver la Inquisición torturando y impidiendo la información y tal. La normativa, había una normativa muy, muy estricta, y por lo visto, según Kramer, que es el gran especialista, o Joseph Pérez, se utilizaba muy poco la tortura, muy, muy poco la tortura. O sea, estaba todo medido, dependiendo del... ¿Qué tipo de tortura, según qué se aplicaba? Pues solo se podían... Bueno, la tortura... Primero, la tortura estaba extendida en todo el mundo. O sea, se torturaba en todo el mundo porque era una forma de obtener información, ¿no? Y hoy en día todavía existe. Y hoy en día todavía existe. Hoy en día, de hecho, cuando ves cosas de tortura, es todo lo que se sabe en la historia de la humanidad de tortura con las técnicas actuales, ¿no? O sea, sería la tortura más brutal, la que se está aplicando hoy en día. La Inquisición tenía... el proceso inquisitorial venía a consecuencia... Primero, se llegaba al sitio que fuese. Si estaba establecida, pues podía ser por denuncia de alguien que estaba practicando el judaísmo, o sobre todo era el mantener el status quo, y estaba ligado a la religión, el catolicismo y la monarquía. Entonces lo que se hacía era, una vez que era denunciado a alguien, se le llamaba y se pedía que confesara. Si no confesaba, pero en caso de herejía o cosas así, por ejemplo, hay un mito que es que se comaban muchas brujas. No. No, si eran 43 en total, ¿dónde iba a sacar tanta bruja? No, España tampoco particularmente. Está el caso de Zugarramurdi y tal, donde sí se quemaron muchísimas brujas fueron los luteranos, ¿no? También por la idea de la predestinación. O sea, el catolicismo tiene la idea de que tú puedes reformarte con la confesión, etcétera. Puedes cambiar de vida, ¿no? Con el arrepentimiento y tal. Luterano, al ser predestinado, si eres malo, el caso de los indios norteamericanos, ¿no? Si eres malo es porque Dios te ha hecho así y por lo tanto merecen la muerte, ¿no? Y de ahí que les da un derecho de exterminio. De exterminio, exactamente. El proceso inquisitorial lo que hace es que te llevaban a un lugar, si confesabas, o sea, si confesabas inmediatamente, generalmente la pena era poca. Económica, la pena económica también dependía. Claro, hay muchos intereses para quedarse con las propiedades del que estuviera condenado, fuese cierto o no fuese cierto. Entonces lo que te hacía era, si confesabas inmediatamente, pues podías tener una pena menor de monetaria, o te ponían un San Benito y tenías que ir a la iglesia. San Benito era un sayo con la espada de San Andrés en verde, o sea, que es la cruz invertida, no invertida, sino doblada, como que está doblado en lo que es las cuestiones religiosas, y tenías que públicamente pues pasar la vergüenza, ¿no? De ser señalado. Ser señalado, exactamente. Si no confesabas y no decías nada y tal, y había pruebas, entonces ya se te podían llevar a tortura. En ese caso, había solo tres torturas legales que se utilizaban: la garrucha, que es una situación dolorosísima porque te ataban los brazos a la espalda y te colgaban, y a veces incluso te ponían peso en los pies. Otra era el potro, que es sobre una tabla, te estiraban hasta romperte. No, eso es otro mito. Y otra era un modelo de asfixia, que es que te metían un trapo en la garganta y te iban echando agua. Tenía que, o sea, como la iglesia no podía derramar sangre, De hecho, cuando te entregaban para matarte, no te mataba la iglesia, te entregaban, se llamaba relajarte al brazo secular, o sea, te ejecutaba otro civil, la iglesia no puede derramar sangre. Bueno, es un pecado matar a una persona. Exacto. Pues, por ejemplo, en el caso de cuando se estaba torturando, se cubría el Cristo, se cubría la cruz y no se podía derramar sangre. Si se derramaba algo de sangre del acusado, se anulaba la sentencia, la pena, ¿no? La tortura. Entonces, tenían que ser solo te podían en un día, por ejemplo, torturar tres veces en un lapso de 15 minutos cada una, no más, ni, o sea, estaba muy reglamentado y parece ser que sí se llevaban a, obviamente habría que se pasara y no tal, como lo hay hoy o cualquier cosa, pero sí estaba muy reglamentado. Y para colmo, lo que tú decías en tortura no era válido, puesto que lo habías dicho bajo presión y dolor. Tenía que pasar 24 horas mínimo y ubicarte en otro lugar lejos del sitio de tortura y que volviera a decir lo mismo. Obviamente en ese espacio pues habría tensiones de forma de que el reo dijera lo que quería a la Inquisición, ¿no? Pero sí había una normativa que no es la que se piensa, ¿no? O sea, sí, estaba trabajando sobre la película esta Nuevo Mundo de Gabriel Rete y ahí mueren en tortura varios, ¿no? Indios, para colmo, ¿no? No es cierto. No, además que no, o sea, la Inquisición no le interesaba matarte, le interesa quitarte los bienes o le interesa, pero matarte para qué, ¿no? De hecho, ya digo, para matar se entregaba el brazo secular. Y en el caso de la Nueva España, que algo, una de las grandes leyendas negras, ¿no? De que se mataron y se quemaron, no sé qué. Ya te digo. Bueno, primero era legal. Segundo, estaba súper registrado, o sea, te va a la sección de Inquisición, está todo escrito, todo, no es que se escondieran a hacer nada de eso, era lo que tenían que hacer, todo lo contrario, lo hacían público para escarnio de la gente. O sea, era no una que, manera de... Claro, o sea, no le interesaba hacerlo a escondidas, lo que quería es que lo viera la gente para que para utilizarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, no, pues ya digo, pues en el caso de Nueva España son 43 reos muertos. Y la tortura, se supone, hay mucha, bueno, se divaga mucho, ¿no? El caso de la Inquisición española, unos hablan de que solo el 3% llegaba a ser torturados y otro de un 10, pero el máximo, el que más leña le echa al fuego, un 10% era torturado, el resto no. Era con penas, con otro tipo de, pues pagando multas o cosas de ese tipo. Penitencias. Doctor, nos decías que también es un mito la forma en la que creemos que se torturaba en el potro. ¿Cómo se torturaba? El potro era un... El potro, vamos a ver, lo que siempre sale es la rueda. La rueda nunca se utilizó. No sé, no era... Y depende de lo que habías cometido, podía ser tortura. Si era herejía, por ejemplo, sí se aplicaba la tortura. El potro no es la rueda. La rueda es otra, que esa nunca se ha utilizado, no era legal en la Inquisición española, ni hay restos de que se utilizaran ruedas de ese tipo, eso no existía, eran esas tres. El potro es sobre una tabla, entonces te estiran brazos y piernas con cuerdas, pero no se llega a descoyuntar ni nada de eso, por eso mismo, porque no se podía derramar sangre en la tortura, no se podía llegar a derramar sangre. En el momento en que hubiera sangre, no se hacía la sentencia nula, la tortura nula. Pero si se rompe un hueso, se puede romper un hueso. Es que no se llegaba a esos extremos, ciertamente. Por los minutos que decías, ¿no? Si eran estos lapsos de tiempo, es poco como para romper. La iglesia no le gustaba, vamos, al inquisidor no le gustaba, por ejemplo, y por una cuestión también, por la idea, o sea, había una cosa que era, se empezaba a tener cuidado de lo que se estaba diciendo en los países protestantes sobre España, ¿no? Sobre el Imperio Español. Entonces, por ejemplo, los casos, que hay muchos casos de la Inquisición acusando a curas, sobre todo en el caso de... También es un mito un poco eso de que si adulterio te quemaban o te decían no. O sea, era bastante normal, ¿no? Por ejemplo, en el libro que acaba de sacar La Sociedad Novohispana, Estereotipos y Realidades, de Solán Alberro y Pilar Gonzalvo, se considera que, teniendo en cuenta los estudios actuales, este libro de 2013, hijos fuera del matrimonio entre españolas, que sí llegaron muchas mujeres, aunque también parece que no llegó, pero eso para reseñar lo bélico. Pero sí llegaron muchas mujeres. Pero es que también llegan como un momento después, ¿no? De los primeros conquistadores, ya llegan. Con Cortés ya llegan mujeres, ¿eh? Y llegan mujeres militares. Hay una tal Beatriz que es una de las que dice que no se puede esperar en Tlaxcala con todas las mujeres, sino que tienen que atacar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a no verlo que ni en los códices lo vemos. En una exposición lo ves y dices, aquí hay una mujer. Pero estás viendo las tropas y solo ves dos negros, un no sé qué, los españoles y tal, y no te das cuenta que hay una mujer. Sí había, sí llegaban, ¿no? Luego si llega, hay un proceso en el que va llegando más gente, más mujeres. Pero en el caso de españolas, por ejemplo, el 35% aproximadamente de los hijos que tenían eran ilegítimos. Y en el caso de las castas de indígenas, entre 30 y tanto y un 50%. No era tan extraño tener hijos fuera del matrimonio, como tampoco era tan... Pero aquí, bueno, me pasa por la cabeza aquí dos cosas. Podrían tener hijos ilegítimos porque, bueno, no estaban dentro del matrimonio, pero no tendría que haber sido adulterio. O sí, o sea, puedes tener hijos en el matrimonio sin haber cometido adulterio. Es algo que vamos a ver, por ejemplo, una cosa que tenía mucho en cuenta la iglesia, el adulterio era menor, es un pecado menor, es un pecado. Sí, bueno, o sea, te ha saltado. Es hoy en día es un pecado. No hay inquisición, pero es un pecado. Para el concepto católico es un pecado. Pero es un pecado carnal. Lo que sí que perseguía la iglesia era la bigamia. O sea, que tú te hubieses casado y que después te casase otra vez. Como pasaba mucho que tenían una mujer en España y otra acá. Aquí, ¿no? Y que aún hoy se penaliza. O sea, la bigamia para la iglesia católica no se aceptaba. Exacto. ¿Por qué? Porque lo otro, que un cura tenga relaciones sexuales o que una mujer tenga relaciones, un hombre, fuera de su ámbito, era un pecado carnal, o sea, humano. Pero si te casabas dos veces, estabas pecando contra la ley de Dios. Entonces, eso sí era grave. La bigamia sí era perseguida, pero el casarte era considerablemente normal, no bien visto, ¿no? Mientras no lo publicitaran mucho, o sea, hay muchas sentencias de Inquisición... Exactamente, que te bueno, hay un caso que estuve leyendo hace muy poco de un tipo de Xmiquilpan, ¿no? Que hay muchísimos casos de bestialismo, ¿no? De tener relaciones sexuales con animales. Y entonces al tipo este lo agarran porque lo denunciaron varios, porque mantenía relaciones con sus mulas y sus burras y tal. Lo llevan a la... Practicaba la zoofilia. Exactamente, lo llevan a la Inquisición y el tipo llega y dice, sí. Y estoy encantado, es maravilloso y tal, ¿no? Pero la Inquisición se queda así un poco y le ponen una pena de 6 meses de trabajo eso no era ni adulterio ni... En construcciones civiles, ¿no? Iglesias o hospitales o lo que fuese, ¿no? Pero eso, ya te digo, o sea, lo que más le el adulterio, digamos que era como algo más... Era más normal que después de la época victoriana, después del siglo XIX, del puritanismo inglés, que es cuando se establecen todo ese tipo de bagaje puritano, ¿no? De taparse. O sea, si ves, por ejemplo, un cuadro... Una rectitud en cuanto exactamente. A la conducta sexual, por decirlo. Exactamente. Lo que no se podía hacer, por ejemplo, es lo que hizo este señor, ¿no? De estar manteniendo relaciones sexuales con animales e ir diciéndolo, ¿no? Eso sí, no le gustaba a la iglesia también. Eso sí, ni a la iglesia ni a la familia tampoco. Muy contenta de ser cambiada por la mula. Pero el caso era más bien la bigamia, sí estaba condenada, porque era pecar contra Dios, pero el adulterio se consideraba un pecado carnal. Ok, doctor, continuamos. Ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Todo este concepto puritano que se tiene del sexo y tal, eso empieza en el siglo XIX y aquí se importa con el porfiriato. Cuando ya la imprenta se ha desarrollado, Porfirio tenía una visión no muy europeísta, de europeísta menos España, ¿no? Del mundo, y entonces se importan muchas ideas, y una de las cosas que entra, que seguro que lo habrán visto lo habrán leído los oyentes, los libros esos que eran de moral, que eran de cómo ser una señorita perfecta, de cómo comportarse en el matrimonio. Pero eso ya es el siglo XIX. Es muy curioso la imagen, cuando tú ves cuadros del Renacimiento, del Barroco, siglo XVI, XVII y XVIII, las mujeres generalmente están bastante destapadas, ¿no? Y les gusta lucir su cuerpo, digamos, ¿no? Aunque con mucha ropa y tal, ¿no? Pero sus pechos, tal. Pero en el 19, cuando empieza a verse toda la gente muy tapada, ¿no? En los trajes de luto, ¿no? Así tal. Hasta los colores, ¿no? En México se ve muy bien. Cuando ves la historia de la pintura, ves como en el 19 hay un... Es cuando entran esas ideas victorianas, ¿no? Esa idea puritanas de respecto al sexo o las relaciones sexuales. Y es lo que se establece, y es lo que todavía colea, ¿no? Ahora bueno, mismo. Y además es que también lo establece la Iglesia. Lo adopta la Iglesia con mucha facilidad, sí. Lo adopta, bueno, viene de otra religión, de una religión del protestantismo, del puritanismo, que es los que acaban huyendo de Inglaterra por las persecuciones y acaban en Massachusetts, lo que celebran los norteamericanos, ¿no?, de la llegada de los puritanos y de la creación de la nación, etcétera. Y se adopta en casi todo el mundo, porque al final acaba lo que Dussel, por ejemplo, lo que considera eso, ¿no?, que cuando llega la Ilustración, que sería como lo que nos parece muy avanzado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto viene de la Revolución Francesa, luego viene el periodo del terror, ¿no?, que hay una cantidad de asesinatos, etcétera. Entonces, cuando se hace la Ilustración, con la Ilustración llega la Enciclopedia, y con la Enciclopedia la clasificación, ¿no?, de todo. Y con ello llega el racismo, por ejemplo. O sea, los conceptos raciales de raza y de superioridad o inferioridad de una raza u otra no es de antaño, es del siglo XIX, es de la Ilustración. Al clasificarse, hay una ciencia que se inventan, que es la frenología, que es que podías ver en el cráneo la inteligencia. Entonces consideran que los negros pues tienen otra inteligencia, ¿no? Y ahí es cuando empieza o sea, con la idea de Darwin y luego con la idea de Spencer, es cuando se desarrolla la idea de que hay razas más. Primero que hay razas. No había un concepto. No hay razas. Por primero, no hay razas, humano. Pero por ejemplo, el caso de raza no es un concepto utilizado en la colonia. No había ese concepto de raza o de... Sino era de estamento. De estamento, de tú eres de arriba o de los de abajo, ¿no? Que un poco funciona ahora, ¿no? Es que también, caso que ¿no? Al menos en México, sí. Bueno, cualquier país, ¿no? Si te llega alguien... Va a pensar un negro, ¿no? Si es futbolista es buena onda, ¿no? Pero si es... O sea, abogado o tal, pero si te llega de Guatemala ya no es tan bienvenido, ¿no? Pero esa idea es más spenceriana, es más del siglo XIX. Se establece en el siglo XIX. Entonces la Enciclopedia hace eso también. Clasifica, ordena y de alguna manera ordena el mundo y lo mete en cajita. Ahora con la posmodernidad se critica mucho eso, ¿no? El hecho de que con la Ilustración al final lo que se establece es como la razón, el pensamiento, lo medible, lo cuantificable, y se olvidaron de una parte espiritual del hombre que todos llevamos y que es lógico y normal, ¿no? No me refiero a religiones, sino a la religión, sino pues a algo más que algo sea contable y medible y significable, sino las calidades, etcétera, ¿no? Entonces la Ilustración tiene muchas ventajas con respecto a la ciencia, pues el atesorar el conocimiento. Cuando se crea la Enciclopedia, como ha caído el Imperio Español, es lo que comentaba Dussel, por ejemplo, considera que con eso se borra de la Enciclopedia el conocimiento a España y a toda Latinoamérica. Ahí se borra de la Enciclopedia todo, porque finalmente te meten en el mismo saco, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, Powell fue un estadounidense, un historiador que luchó mucho con eso de la leyenda negra, porque estaba muy establecida, muy arraigada en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos se hace un... Claro, pero ellos veían, por ejemplo, hay una propaganda para preparar para la invasión de Estados Unidos a México, lo que hacen es utilizar de nuevo a de las casas. Es decir, vamos a invadir a los que mataron a 90 millones de indios. Para, ¿no?, legitimar. Para legitimar. O sea, al final es el mismo, se utiliza, es el mundo como hispano. Ideológicos, ¿no? Claro. Entonces, y eso lo utilizan para invadir México, ¿no? Entonces, al final, por los libros de texto y cómo se exponía la imagen del hispano, hay una presión hacia el Congreso de Estados Unidos allá por los años 40-50 para que se modificaran los libros de texto con respecto a la visión hispana, por muchas razones. O sea, evidentemente, en cuestiones de... Estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII. Un nuevo hispano no iba a hacer, por ejemplo, no sé, centrales nucleares. Hacía hospitales, iglesias o lo que... universidades. Aquí están las universidades más antiguas de toda América. Y que eso es importante, ¿no? Porque a veces, tal parece, en este mal conocimiento, en estos mitos, ¿no?, negativos, tal parece que hubo extracción de bienes, así lo pintan, y no hubo aportaciones, cuando simplemente las universidades son una creación. Vamos, la extracción de bienes era, los impuestos aquí eran más pequeños que en el que en la península. En la península eran más duros. Aparte la extracción de bienes, que era el quinto real sobre a la minería, o sea, un 20%, pues sí, es cierto, es lo que se llevaba, ¿no? Pero no era una concepción de, por eso no se de, muchos dicen que no es colonia, sino virreinato, porque no es una cuestión de los imperialismos del 19, de extracción de bienes, sino la gente quería vivir, y vive, y por eso se hacen acueductos, para o se hacen hospitales, o se hacen hospicios, o se hacen universidades, o imprentas, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan blanco ni tan negro. La historia en general, ni el ser humano es tan blanco ni tan negro, está lleno de matices. Lo que pasa es que muchas veces, en el caso de este, pues se ha establecido como una especie de dogma de fe. Todos esos conocimientos al final se van repitiendo, y hay un divorcio total entre el conocimiento general y el conocimiento científico de la materia. Completamente distinto. Son dos mundos. Cuando ves los chavos de la SEP lo que dicen, o lo que les dicen, y ves lo que se está investigando o se sabe del momento, o sea, son los chavos, si se lo cuentas, creen que es ciencia ficción, porque son cosas totalmente, no opuestas, ¿no? Pero sí mucho más, muy matizadas y mucho más complejas, ¿no? Había más entendimiento que violencia. Sí, sí. Si no, no se habría desarrollado lo que... Si no, no sería México... Si no, no estarías aquí. Por ejemplo, no sería México el tercer país del mundo en patrimonio histórico, ¿no? Y artístico. O sea, tiene un absurdo. Doctor, pues muchas gracias. Nos quedamos con ganas de muchísimo más. Ojalá nos visites otro día. Pues... ¿Cómo se deja robar? Por mí encantado. Muchas gracias. Agradecemos a Lalo Mormolejo y Mayra Correa por la producción de este programa. Y bueno, nos vemos... Y nos escuchamos con más fabulosas narraciones de aventuras de dioses, semidioses y héroes divinizados. Dioses que son producto de la necesidad humana de entender al hombre y al mundo. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.